Minutos faltan para las 7 de la mañana. Existe preocupación del Sindicato de Trabajadores Judiciales por reparto de entradas gratuitas para operadores de la justicia para la fiesta de la Patria Gaucha. Esta es una preocupación que tiene el Sindicato de Trabajadores Judiciales y estamos en contacto telefónico en este momento con el titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo ando? Muy bien. Bueno, contanos acerca de esta preocupación que tienen, Pablo. Sí, en el día de ayer nos llegó una información por parte de los compañeros de Tacuarembó que la intendencia de Tacuarembó estaría regalando entradas para todos los días, exclusivamente para jueces y fiscales, ¿no? Me parece son prácticas que si de corroborarse, llevarse efectivamente a la práctica, y son un poco vidriosas, ¿no? Porque es que la intendencia le está regalando entrada gratis a jueces y fiscales, nada más, ¿no? O sea, es una cosa que me parece que como algo ya pasado de moda, ¿no? Por eso nos interesa para andar regalando entradas. Pero bueno, por eso es que nosotros pusimos arriba de la mesa la información que nos llegó. ¿Y hay algún antecedente de esto, Pablo? Mirando la historia de porque esta la Patria Gaucha no es nueva, la fiesta de la Patria Gaucha no es nueva, y de otros eventos también podría ser. ¿No, ustedes conocen algún antecedente de esto? No, mirá, incluso tuve contacto con otros magistrados y que nunca habían escuchado nunca que haya pasado eso, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no haya pasado antes, ¿no? O sea, nosotros no logramos detectar que hubiera pasado en otras ocasiones o que pase actualmente en otros festivales o en otras circunstancias. Sí sabemos que, bueno, que de alguna forma algunas prebendas hay con los magistrados en el interior del país, ¿no? Bueno, que incluso nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, como por ejemplo que los autos no paguen patente o una cosa de esas, ¿no? Pero bueno, eso ya son las intendencias que resuelven eso. Esto nos llamó poderosamente la atención porque, bueno, es una especie de regalito, para llamarlo de alguna forma, que no, para mí no tiene nada de bueno, ¿no? O sea, aparte con funcionarios que perfectamente se podrían estar pagando la entrada al festival, ¿no? Sí, lo que pasa que esto se suma a otras prácticas que de repente van quitando confianza en la justicia. ¿Te parece a vos que haya, puede ser como un ataque esto que haya sobre la justicia con respecto a este tipo de actitudes? No sé si ataque, pero como bien decís, son prácticas que, bueno, que no le hacen bien a nadie, ¿no? Porque después generan suspicacias, ¿no? Lo mismo que la pregunta que me hice yo se puede hacer a la población. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no a las maestras? ¿Por qué no a los, no sé, a los trabajadores de otra rama de actividad? Y que es extraño, ¿no? Que, bueno, que justamente a esos funcionarios públicos se les otorgue con una cuestión de cortesía. Me parece que son, aparte nosotros no podríamos, como funcionarios judiciales, no podemos aceptar ningún tipo de regalos o de ratificarnos por algo, ¿no? Cobramos un sueldo para hacer un trabajo, nada más. En la normativa que ustedes tienen no pueden aceptar ningún tipo de regalo ni nada de eso, porque es bueno conocer eso, porque no se conoce y difiere de otros trabajadores públicos. No podemos, ¿no? Mi estatuto de funcionario está estrictamente planteado que no podemos recibir ningún tipo de regalos, ¿no? ni gratificaciones. sea en dinero o en especie, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya ahí está complejo, ¿no? Claro, ahí ya habría una situación de complejidad por la normativa del estatuto que ustedes los rige. Exactamente. O sea, ahí hay gran tema, incluso más que está bien, sí, violentamos una normativa, pero es una cuestión ética, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no tendría que estar aceptando una entrada gratis a un festival, ¿no? más que con las incidencias que tiene, ¿no? Después, o un fiscal, bueno, son los que definen, ¿no? Son los que definen legalmente las cosas, ¿no? No es lo mismo un juez que otro funcionario, ¿no? Él tiene la capacidad o tiene la función de, bueno, de decidir. Entonces, creemos que lo mejor sería, bueno, advertir que que no es una práctica que esté buena que se haga, ¿no? Incluso para la imagen del propio magistrado y la imagen del Poder Judicial. ¿Tiene idea de presentárselo o comunicárselo o hablarlo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Sí, ya, por ejemplo, el tuit fue público y, bueno, que ellos saben que hagan lo que le consideran, ¿no? Porque tampoco podemos decir que hayan aceptado, ¿no? Sabemos que se dio. Claro, que hubo un ofrecimiento, pero no se sabe si se rechazó. Y eso no se va a saber nunca. Digo, ¿cómo hacen para saber si recibieron o no recibieron? Bueno, por eso mismo, ya acá rosa lo hecho, ¿no? Cada persona si la agarró o no la agarró. Por eso es que nosotros lo tiramos antes, ¿no? Mira, sabemos esto, ¿no? Ojalá que vos como magistrado, que sea con la responsabilidad social que tenés, bueno, que te quedes en el molde. Y por otro lado, como decía José Luis, y también poniéndome del otro lado, complejiza también la actividad que está realizando quien está llevando adelante la actividad judicial, porque dice capaz que lo rechazó al regalo o a lo que se le dio ahí, y también queda enganchado con otros que lo aceptaron. Si no hay una... Exactamente. Es decir, también le complica la vida a quien de alguna manera se le ofrece, claro, esta instancia. Claro, no, pero el hecho de tener que rechazarlo también es complicado, ¿no? Porque, a ver, digo, el problema surge es el que ofrece, ¿por qué lo ofrece? ¿Cuál es el motivo que lo ofrece? Yo me queda, regalamos 100 entradas para la escuela, que la rifen para que hagan unos pesos para la cooperadora, bueno, eso es una cosa. Acá es otra. Entonces, por eso es que, bueno, que se surgió esto y apelamos a que, bueno, que sea una práctica que no se haga, ¿no? Quede tranquilo ahí, que fuera solo una mala decisión de la intendencia. Pablo Elizalde, muchas gracias por el tiempo y la información. Bueno, abrazo grande, gracias a usted. Hasta luego.